hoy, ¿dónde está tu corazón? Y el Espíritu Santo te dice, ojo, escucha, ¿cómo te está viendo Dios hoy respecto al tema de las finanzas? ¿Cómo te ve Dios? Dios conoce tu corazón. ¿Eres un frío? ¿Eres un caliente? ¿Eres un tibio? ¿Dónde estás respecto a esto? Tienes que tener una posición. Y en esa posición, entonces, dice el Señor aquí, tú no te ves a ti mismo realmente en tu estado, iglesia, pero yo sí te puedo ver, yo veo que eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Ah? ¿Ha visto una peor condición? Está diciéndole, tú crees que eres rico, pero estás en la pobreza extrema. ¿Cuál es la pobreza extrema? Extrema. No tener ni comida, ni ropa, ni nada. No tienes nada. ¿Dónde está tu riqueza? Riquezas sin Dios producen un bienestar físico al cuerpo y al alma. Pero las riquezas sin Dios no producen ningún fruto espiritual. Sin embargo, hemos visto en toda esta meditación de las riquezas que debe haber una conexión espiritual entre lo físico, el dinero físico, las riquezas físicas que tenemos y nuestra vida espiritual. Dígame amén. El Señor quiere que haya una conexión, porque el Señor dice, yo veo tus obras, veo tu corazón, veo tu motivación, tus intenciones. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, habla de lo espiritual, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas que se han abierto sus ojos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Has pensado esto? ¿Y has pensado que el versículo que está a continuación cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, justamente está en el contexto que tiene que ver con una iglesia que se jacta de sus finanzas, pero que su corazón se ha desligado de Dios y Dios lo está exhortando precisamente a que vuelva a tener un encuentro, una comunión, vuelva a entrar a la casa, a la mesa, a sentarse y a disfrutar otra vez de esa relación, relación. Qué lindas cosas nos quiere decir Dios esta mañana. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor, yo quiero ser rico espiritualmente. Dile al Señor, yo quiero ser rico espiritualmente. También quiero que traigas abundancia sobre mí en lo material. Pero no quiero que esa abundancia nunca parte mi corazón de ti. Amén. Amén. Mire este pasaje, busque Proverbios 28:8. Proverbios 28:8. Ah, ya no lo buscan por lo que aparece en la pantalla, ¿no? El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Te la voy a volver a leer. Dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Una vez más, este pasaje nos habla de aumentar las riquezas de una forma humana, carnal. Es decir, si tengo un negocio, si voy a comenzar un negocio, para las personas que están aquí con el proyecto de empezar cosas o que ya tienen un negocio, viene siempre la tentación de, y yo debería cobrar más. Aunque tú sabes que lo justo sería tanto. Si este producto vale 100, pues lo vendo en 130, 140 y gano un poco más. Y te estás robando a ti mismo la bendición de Dios porque tienes que vender en el precio justo. Porque aquellos que usan las riquezas con usura y crecido interés, dice este pasaje, al final perderán esas riquezas. Di conmigo, perderé. Perderé las riquezas. Nosotros necesitamos entrar en equidad y justicia. Y hay muchas cosas en nuestro corazón que necesitarán ser doblegadas para cambiar las motivaciones que han estado mal. Porque fíjate que aquel que aumenta sus riquezas con usura y con estos intereses y con trampas y con engaños, al final ¿qué? El Señor le quitará eso y se lo dará. Aquí dice a los pobres, yo creo que se la dará a los que lo necesitan. Es a lo que se refiere la Escritura. No solamente que va a coger y se la va a dar a la gente pobre en la calle, sino tú no valoraste esa riqueza, se la voy a dar a otro que sí la necesite, que sí la valore, que tenga necesidad, pero que esté dispuesto a obedecer y hacer las cosas bien. Y yo no quiero, yo creo que tú tampoco quieres, que aquello que Dios ha bendecido y ha puesto en tu mano por simple codicia, por simple avaricia, se pierda, se dañe. No hagas trampas. Bastante nos habla la Biblia acerca de la pesa falsa y medida falsa. Las dos, ambas, son abominación a Jehová. Cuando pones una báscula trucada, ¿sabes lo que quiero decir? Y que los pesos están trucados. Y la Biblia usa esa expresión para cuando habla de timar a otros, de engañar a otros, de tratar de ganar ventaja haciendo algo deshonesto, algo incorrecto. Y todos tenemos y tendremos esas tentaciones, pero tenemos que enfrentarnos para que desde ahora, algunos dicen apenas voy a empezar, tengo la ilusión, pero cuidado porque el corazón se puede desviar. Y el Señor te está diciendo desde ahora, no funciones así, pon las cosas en orden, haz las cosas a mi manera, no te enriquezcas, no creas que porque te vas a enriquecer y vas a tener bendición, esa bendición no vino de mí. Y cuando una bendición no viene de Dios, se convierte en una maldición para la vida de uno. Porque ese dinero que al final te trae tanta prosperidad, al final te dañará el corazón. Pero cuando el corazón es conforme al corazón de Dios, tú puedes ser prosperado, puedes ser bendecido. Porque yo creo que Dios quiere prosperar. Yo creo que Dios quiere bendecir. Y que este año seremos prosperados. Este año seremos bendecidos, este año iremos más allá de donde hemos llegado hasta ahora. Me encontré con este siguiente pasaje que me impactó muchísimo, Jeremías 17:11, un pasaje que habla de un ave que es la perdiz. ¿La han conocido, la han escuchado, la perdiz? Bueno, yo no sabía mucho de las perdices, pero cuando leí Jeremías 17:11, para podérselos explicar, no lo lean, estén conmigo. Para poderles explicar Jeremías 17:11, decidí investigar sobre la perdiz. Y como ya llevo varias semanas predicando este mensaje, cada semana digo, bueno, ¿qué tal que yo llegue a este pasaje? Voy a investigar un poco más sobre la perdiz. Así que casi ya me dan un doctorado sobre perdices porque sé un montón de todas las razas y dónde viven y qué comen y cómo crían. Tuve que aprender de todo eso porque me interesaba mucho, porque no entendía este versículo. De hecho, lo busqué en otra cita bíblica, me ayudó a aclararme, en otra traducción bíblica, me ayudó a aclararme un poco más, pero todavía seguía un poco con esta inquietud porque era claro lo que decía el versículo, pero no lo veía yo dentro de las cosas que investigaba, hasta que sí encontré en una página española una explicación bien clara sobre esto, sobre unas razas concretas de perdiz. Parece que no todas, pero hay unas razas concretas de perdiz que hacen esto. Y miren lo que dice este pasaje: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Y es un pasaje que tiene mucho para meditarle, pero yo quiero leértelo en la versión de Dios Habla Hoy para que lo entiendas un poco mejor. Y dice: el que se hace rico injustamente es como la perdiz que empolla huevos ajenos. Empolla huevos ajenos. ¿Saben lo que es empollar todo, no? No es estudiar mucho en el cole. Empolla huevos ajenos. En pleno vigor tendrá que abandonar sus riquezas. Y al fin solo será un tonto más. Entonces esa investigación me llevó a encontrar, bueno, todas esas razas de perdices, pero encontré exactamente un tipo de perdiz que es muy interesante. Es tan boba la perdiz, es tan tonta la perdiz esta, que se sienta a empollar y a cuidar los huevos, no los que puso ella, sino los de otro. O sea, como que no tuviera un sentido de orientación claro, y se siente y cuida los huevos. Y dice este texto donde estuve investigando que cuando una vez que nacen los polluelos, es muy interesante esto, ¿sabe qué hacen los polluelos? Salen del cascarón y enseguida se van a buscar a su verdadero, por un instinto que tienen, saben exactamente quién es su mamá y quién es su papá y se van a buscar a su verdadera mamá y a su verdadero papá. Y me quedé, dije, claro, y ahora sí que entiendo bien el pasaje. El que se hace rico injustamente es como la perdiz que empolla los huevos ajenos. Cree que estás cuidando una riqueza y que no se le vaya la riqueza. Y esa riqueza no te la dio Dios. Y como no te la dio Dios, cuando menos te despiste, ¿qué se hizo? Se fue. Se diluyó. Ahora, cuando uno está en el Señor, uno también gasta el dinero y se le acaba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, amén. Se acaba. A mí se me acaba muchas veces. Pero cuando uno ha usado el dinero de la manera que Dios quería, yo tengo una certeza en mi corazón y es que ese dinero no solamente volverá, sino que vendrá multiplicación para mí. Si yo he usado el dinero como Dios quería que yo lo usara, yo sé que Dios va a cuidar de mí y Dios va a traer la bendición sobre mi vida. Y también sé que toda bendición que Dios trae sobre mi vida siempre trae porción para que yo sea un sembrador y vuelva a dar. Doy en la casa de Dios, pero también yo cuando digo ya le di al Señor en la casa, entonces si alguien necesita digo no, yo no puedo ayudar a esta persona porque, o a este hermano o a este amigo porque yo ya di en la casa de Dios. Entonces que le ayuden ellos. O algunos dicen no, pues lo que le iba a dar al Señor se lo voy a dar a esta persona que necesita. Y entonces quebranta las leyes de Dios, porque Dios ha sido muy claro y yo les expliqué, creo que el domingo que viene voy a predicar resumidamente sobre un pequeño resumen de cada uno de estos conceptos de finanzas como el diezmo, la primicia, la ofrenda, la ayuda a los pobres, todo esto, para que veamos que el Señor estableció que Israel tenía que hacerlos todos y no podía hacer uno en excepción de dejar de hacer otro. O hacer uno reemplazando otro. No puedes hacer eso. Eso quebranta lo que Dios está pidiéndote. Si hoy viniste y diste el diezmo con tanta alegría y diste una ofrenda de pacto para la nave o para lo que fuera y mañana estás en la calle y el Señor te pone en tu corazón, mira, quiero que llames a fulano de tal de la iglesia y le regales 20 euros o le regales 50 euros. Tú no puedes decir, ay no, Señor, pero ayer lo di todo para tu reino. No seas como la perdiz que cree que tiene que atesorar lo poquito que le queda, esa riqueza que no acumuló apropiadamente porque se siente, está sentando a empollar. ¿Te imaginas ahí? Estás sentado ahí empollando algo que no es tuyo, calentándole, alimentando. Luego eso lo puedes perder. No tiene bendición. No tiene bendición. Si hoy no tienes nada, ya hemos hablado de esto, tranquilo. El Señor te está dando el fundamento para lo que vas a tener. Porque uno cree que toda la vida no va a tener nada. Cuando uno está mal, cuando se ha quedado sin trabajo, cuando pasan cosas así. Pero no nos han pasado muchas veces en la vida que después de que pasa un tiempo, llega otra vez una oportunidad de Dios, a veces pequeñitas, para probarnos el corazón. Un trabajito pequeñito y algunos todavía lo menosprecian. Ah, no, a mí hasta que no me llegue uno de 4,000 o 5,000 euros al mes, no agarro eso. Y no prueba el corazón, pero algunos agarran la bendición y otra vez empieza el caminar y el caminar. Dios va a traer algo nuevo, la riqueza. Pero la verdadera riqueza, ¿dónde está? Acuérdate, ¿dónde está? En lo espiritual. En el Señor, porque cuando hacemos las cosas conforme a la manera de Dios, tendremos la bendición de Dios. Te lo digo con toda autoridad, te lo digo con toda autoridad. Muchos han dudado del Señor y por eso no han sido fieles cuando Él les pide. Yo he aprendido a soltar y no crean que es que no me cuesta, a veces me puede costar, porque cada vez que aprendo a soltar, el Señor la siguiente me pide como algo más grande. Claro, ya aprendí a soltar algo de 50 euros. Entonces pienso que de ahí en adelante toda ofrenda que va para abajo de 50 euros ya me siento capacitado. Pero no, no, es que la siguiente me dice que dé 100. Y cuando aprendo a dar 100 me dice 200. Y recuerdo hace muchos años, varias veces el Señor me ha pedido cosas así, pero recuerdo hace varios años cuando la primera vez que escuché a Marcus Witt predicar en Colombia en un simposio de alabanza y él contaba, y yo tenía mi coche, mi carro, como decimos allí en Latinoamérica, y dijo, y el Espíritu Santo me dijo, regala este carro. Y él dijo, bueno, Señor, pero me quedo sin carro, sí, regala el carro. Pero ¿cómo voy a regalar el carro? ¿Cómo voy a regalar el coche? Sí, regálalo. ¿Y a quién? Y él le dijo específicamente a quién tenía que dárselo y se lo dio. ¿Sabe lo que le pasó, no? Porque son historias reales. ¿Sabe lo que le pasó a Marcus Witt en esa historia? ¿Alguien lo sabe? A la semana le dieron un coche nuevo. Imagínese que él se hubiera quedado empollando su coche viejo. No tenía un coche nuevo, tenía un cochecito normalito, viejito, no era el famoso Marcus Witt. No sé si ahora famoso tendrá un coche mejor o no, supongo. Pero, ¿y el Señor le dijo, da eso? Y con todas las dudas lo soltó. ¿Qué tal que no lo hubiera soltado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Se hubiera limitado en la bendición que Dios quería soltar sobre él por tener corazón de perdiz. ¿Cuántas veces tenemos corazón de perdiz? Y lo poquito que tenemos somos agarrados, tacaños, truñuños, ¿qué más? ¿Cómo dicen en Argentina? Truñuños dice mi suegra en la costa colombiana. ¿Cómo dicen en Argentina cuando alguien muy, muy tacaño? Uy, eso es muy elegante, mezquino, sí, pero no hay una palabra popular que digan amarrete. Eso, en Colombia decimos amarrado. ¿Hay otra palabra aquí en España para decir eso, Juan? Amarrado. O sea que estamos en el mismo lenguaje todos, amarrado, trancado. Como que se tapona, ¿verdad? ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no, no. No se metan ya ni con el Barça, ni con la política, ni... Ya bastantes problemas tiene el Barça esta semana, déjenlos tranquilos. Amén. Entonces diga, yo suelto mi espíritu de perdiz. Yo renuncio a ese espíritu de perdiz. Porque tú que tienes un salario de 400, 300, 500, 700, puedes ser una perdiz con ese salario que parece tan poquito. No lo seas. Fíjate, yo no te estoy diciendo en qué tienes que dar. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo. Hay cosas establecidas en la palabra de Dios a las cuales no tengo ni que añadirle, porque está claro el diezmo, está clara las ofrendas, está clara las primicias. Pero créanme que cuando uno renuncia a este concepto y entrega sus finanzas a Dios, no está limitado solo a lo que tengo que dar en el templo. Oh, el Señor me dice más allá. El Señor te lleva más allá. Y uno empieza a encontrar siervos de Dios que los llama a la gente y le dice, como el pastor Juan me contaba, no sé si lo dijo aquí en el púlpito, pero me contaba, ¿no? Cuando tenían que organizar el viaje, ¿se acuerdan? Cuando tenía que organizar el viaje al Chaco, que tenía que irse, y el Señor, él dijo en obediencia, el Espíritu Santo le dijo, prepara el viaje, te vas para el Chaco. Y él le dijo a su familia, a su hija, a su mujer, a todo el mundo, nos vamos para el Chaco, ¿me acompañan? Y ellos dijeron, pero papá, ¿de dónde acá? Es como si yo hoy les dijera, iglesia, mañana nos vamos para La Coruña. ¿Nos vamos? Y todos me dijeran, vamos, pero ¿y qué hacemos? Y el trabajo y todo, y la iglesia. Y todo. Yo no sé, el Señor dice que nos vayamos para La Coruña. Pues así fue el viajecito que se montó nuestro hermano Juan, porque el Espíritu Santo le dijo que lo hiciera. Y en medio de eso, él obedeciendo y caminando y preparando el viaje, sin tener el dinero, porque es que son viajes que son de Dios, no son planeados por la persona, planeando el viaje así a la manera de Dios, lo llaman y le dice, pastor, que necesito que pase por aquí, por mi lugar de trabajo, que necesito hablar con usted cuando usted pueda. Le dijo, no, es que tengo un viaje al Chaco. ¡Ah! Entonces ahora sí sé por qué es que necesitaba que pasara por mi negocio. Pásese cuanto antes. Y pasa por el negocio y efectivamente lo que tenían que darle era un dinero, yo no sé las medidas en pesos, pero puedo estar equivocado. Creo que me dijo 500 pesos, le dijo. ¿Sí? es correcto, creo que le dieron 500 pesos y el viaje valía 450 pesos. Sí, no estoy mal. 5,000 y le dieron 4,500 entonces. Vale. Perdón, le dieron 5,000 y valía 4,500 el viaje. ¿No sobreabundó el Señor en consecuencia con la obediencia del corazón? Iglesia, ¿cuántos quieren moverse en obediencia y en lo sobrenatural de Dios? Yo quiero, yo sé que no tenemos, pero necesitamos caminar en eso porque eso es lo que nos abre brecha. Nosotros, mire, hoy no lo vemos, pero cuando lo veamos, cuando veamos toda la sobreabundancia de Dios, vamos a decir, ay, menos mal que yo estuve en el equipo de los que dijeron sí, sí, y lo hice. Pero los que se van a quedar así, bueno, yo voy a esperar a ver a que aparezcan las piedrecitas y cuando yo el hermano Tomás que está esperando que cuando ahí entonces yo empiezo a dar para que a mí también me aparezca la piedrecita. ¿Sabe qué? No le va a aparecer ninguna piedrecita. Porque no funciona así. Acuérdese hoy, ¿no? Ojalá se pudiera tomar una foto y dijera, el día que renuncié a mi espíritu de perdiz, no más voy a ser como la perdiz, en nada que tenga que ver con finanzas. Entonces, cuando esté tranquilo en el trabajo, en el ordenador, en el trabajo haciendo lo que sea, y el Señor te dice, oye, llama a fulano de tal y dile que tienes algo para darle. Señor, ¿y de dónde le voy a dar? Porque algunos van a salir de aquí esperando todo el día que ahora suena el teléfono para que lo llamen a usted, para que usted dé. Pero es que así no es la cosa. Yo no le estoy diciendo que salga a esperar todo el día andando con el teléfono ahí. Hola, Jorgito, ¿no has sentido llamarme a decirme alguna cosa que el Señor le, que el Señor tiene para mí? No, no, no, no, no, no, no. La sintonía no empieza así. Empieza por el corazón mío hacia los demás y luego se libera de los demás hacia mí. Tenemos que crecer en estas cosas y darnos cuenta que así funciona las finanzas del reino. Mira estos versículos. Ezequiel 30:10. Este versículo, cuando ustedes lleguen a Ezequiel, a propósito, ahora les digo algo de la Biblia. Cuando ustedes lleguen a Ezequiel, acuérdense que les voy a decir algo de la lectura bíblica de hoy. Cuando ustedes lleguen a Ezequiel, ustedes van a ver a un Dios poderoso que conoce a todos los hombres, a todos los seres humanos, y que no solamente está cuidando y vigilando sobre los hijos de Dios, sino que Él está sobre todas las naciones de la tierra y Él está usando y moviendo conforme a su voluntad cosas, pero también en la libertad del hombre que hace cosas malas, Dios puede glorificarse y puede usar esas situaciones, pero luego ¿sabes qué? Dios es un Dios que luego demandará de toda esa injusticia. Cuando hay tantas personas que dicen, pero si Dios existiera no habría hambre, no habría guerras, no habría no sé qué, más bien dijera, si el hombre no existiera no habrían guerras y no habría hambre y no habría no sé qué, porque todo el problema lo ha causado el hombre, no lo ha causado Dios. Y Dios en su piedad y en su misericordia nos deja seguir existiendo en este planeta para que nosotros, la iglesia, llevemos el mensaje, transformemos corazones y esas personas salgan de la condenación en la que se encuentran en este momento. Están destinados a condenación eterna. Pero cuando se arrepienten viene salvación. Entonces, el tiempo que existe la humanidad ahora es tiempo de gracia. ¿Por qué le digo todo esto? Porque vamos a meditar en Ezequiel 30 acerca de dos naciones, ¿no? Acerca de Egipto y acerca de Babilonia. Y a mí me ha gustado mucho Ezequiel porque veo que las profecías no son todas para Israel o Judá, sino que hay profecías para Edom, profecías para los filisteos, profecías para precisamente para Egipto, profecías para Nabucodonosor, para los caldeos, para todos. Para todos hay una voz de Dios, porque hay voz de Dios para todo el mundo. Amén. Dios habla a todo el mundo, ¿no? Me impactó mucho eso, que Dios levantó un profeta que no solamente le habló a su pueblo, sino que lo mandó a dar mensajes a otras naciones, para que les dijeran, yo sé lo que estás haciendo Egipto, yo sé lo que estás haciendo España, yo sé lo que están haciendo ustedes políticos de España, yo sé. Y yo voy a poner mi mano sobre España. No crean que ustedes manejan España y ustedes son dueños de España. Yo soy el dueño de España. Yo pongo y yo quito. Y hoy ellos mueven y hacen. Pero lo que no saben es que Dios tomará cuentas de todo lo que mueven y hacen. Y eso lo vemos en este pasaje, porque dice: así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y usted dice: ¿y cómo vamos a meditar algo de este pasaje? Pues hay mucho que podemos entender de este pasaje. ¿Sabe qué entendí? Que quien trae la riqueza sobre una persona o sobre una nación es el Señor. Lo hemos dicho desde el primer punto de este mensaje. Dice el Señor: Egipto cree que esas riquezas es de ellos. Pero el Señor dice: ¿sabes qué, Egipto? Te puedo quitar tus riquezas. Y voy a traer al rey de Babilonia y voy a hacer que te quite esas riquezas. ¿Cómo puede ser que Dios haga que gente que no cree en Él, estos se levanten en guerra, vengan contra esto, le quiten las riquezas y se cumpla lo que Él ha dicho? Ahora, Dios no hace eso por capricho. Dios no decide: ven, a ver, ya está Víctor, le voy a quitar todas sus riquezas. Dios no hace así, sino que Dios ha visto, Dios ha dado oportunidades, y cuando las personas o las naciones no responden a las oportunidades, Dios envía juicio, corrección sobre esas naciones, y a veces esa prueba, ese dolor trae el quebrantamiento para que la nación cambie. ¿Entienden que es un acto de amor de Dios? Pero así como Dios da riquezas, y es la lección que quiero que aprendas de este versículo, Dios no las puede quitar. Escucha, hoy las puedes tener o no las puedes tener, pero prepárate, porque cuando lleguen las riquezas a tu mano, Dios va a estar vigilando sobre ti y te las puede quitar. Yo he aprendido a no amar lo que tengo, he aprendido a disfrutarlo de a poquito, para que lo que yo tengo, si se va, no sea algo que en ese momento me produzca nada en mi corazón. Pero además de eso, quiero cuidar en mi vida que todo lo que yo recibo realmente pueda estar todo el tiempo a la disposición de Dios. Señor, yo tengo esto, si tú me lo diste. Yo simplemente soy un, ¿cómo se dice? Administrador, iba a decir un mandado. Un administrador. Yo simplemente soy un albacea de algo que ni siquiera es mío, que tengo que administrarlo, pero que en cualquier momento me pueden pedir cuentas, me pueden decir que lo entregue. ¿Y estamos listos para entregar? ¿Sí? ¿Estamos listos para entregar? ¿Estamos listos para dar? Entonces, también te puedo hacer esta pregunta: ¿estás listo para recibir? ¿Estás listo para administrar? ¿Estás listo para que eso se convierta en abundancia y bendición, y todo el tiempo en la abundancia y en la bendición siga estando en las manos de Dios? Egipto no lo hizo así. Fue bendecido, prosperado, pero se mantuvo en rebeldía. Y Dios dice: no, lo que tú hiciste con mi pueblo y lo que tú haces, yo lo voy a juzgar. Entonces Dios decide traer juicio sobre Egipto. Ya queda poco. Marcos 4, 18. 18 y 19. Esta es bien importante, esta escritura en esta mañana. Marcos 4, 18 y 19. ¿Estás recibiendo la palabra? ¿Estás entendiendo la palabra esta mañana? Y dice Marcos 4, 18, una parábola de Jesús, dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Has meditado esto profundamente? ¿Has dicho, ha dicho el Señor Jesús en este pasaje que la palabra de Dios es sembrada en nosotros, pero que muchas veces, ya teniendo la verdad de Dios, comprendiéndola, habiendo dicho sí, amén en este culto, salgo, y van a venir cosas que tienen el sello de este siglo, que tienen el sello de las características de cómo funciona el mundo de esta generación, un mundo absolutamente materialista. Perdónenme, yo es lo que yo he visto. Yo llegué a España hace 13 años y llegué cuando estábamos en el esplendor. Yo llegué y a los 3 meses de llegar aquí, yo sé que fue la obra de Dios, pero es para que entiendan esto. A los 3 meses que yo llegué, yo estaba buscando un piso en alquiler y me dijeron: ¿qué alquiler? Usted puede tener casa propia. Yo dije, están locos. Si yo llevo 3 meses de vivir en este país, no me conocen, no tengo un bagaje económico que pueda mostrar, un perfil económico. ¿Qué me pueden dar? Yo sabía que la mano de Dios estaba en eso, ¿vale? Y fue una bendición milagrosa también de parte de Dios. Eso no lo vamos a poner aparte. Pero es para que entendamos el panorama de cómo estaba España. Y nos dieron el piso, el primer piso que tuvimos, no el que tengo ahora, de donde vivía antes, en la Bola de Oro. Y nos dieron ese piso. ¿Cuántos de nosotros en ese tiempo también cogimos pisos? Cogimos cosas. Y yo me acuerdo que estaba en mi casa y no tenía que salir ni a la... Bueno, una vez estaba en Renfe, en Madrid, por algo que tuve que ir, no alcanzaba ni a salir y ya me estaban persiguiendo 3 y 4 para llenarme cosas de tarjetas de crédito. Venga, venga, venga, pero es que se la damos, llévesela, llévesela puesta. La tarjeta de crédito. ¿Pero con qué límite? Con 600 euros. No, no me sirve. Bueno, se la damos de 1000. Y ahora, una de 600. No, no, no. Le damos 200. ¿Para qué quiere una tarjeta de 200? Y te perseguían en la bonanza económica. Los afanes de este siglo, el sistema de este siglo, era un sistema como totalmente consumidor, consumidor. Nos quiso absorber, nos metió en una mentalidad de riqueza, como si todos fuéramos ricos, pero no caímos en cuenta, no nos dimos cuenta de la trampa. Y todos, cristianos y no cristianos, nos vimos envueltos en unas situaciones económicas y financieras que luego no sabíamos qué hacer. Estábamos pidiéndole a Dios. Y muchos de nosotros, y yo me incluyo en ese tiempo, yo no tenía la sabiduría para saber estas cosas que les estoy compartiendo hoy. Así que lo que les estoy compartiendo hoy no es fruto solo de todo lo que he hecho bien, sino también de algunas cosas que no he hecho bien. Que no lo digo con orgullo, sino lo digo al contrario, como alguien que ha aprendido de sus errores y dice, metí la pata. Eso nunca hay que hacerlo así. Pues a mis hijos se los voy a enseñar, a la iglesia se lo voy a enseñar, porque esto no nos puede seguir pasando. Porque saben que las recesiones terminan y la recuperación económica viene otra vez. Y el crédito que hoy no nos dan, no lo volverán a dar. Y volverá a haber empleo y volverá a haber casas. De pronto no lo veremos en 1, 2 o 3 años, pero lo seguiremos viendo. Los que nos quedemos aquí, lo seguiremos viendo. Y empezaremos a ver una España que se empieza a recuperar. Somos una iglesia que está orando por España, para que España se recupere, pero para que España, y yo entiendo lo que compartí antes, Dios tiene sus ojos sobre las naciones, para que España aprenda las lecciones que Dios ha querido enseñarle. Una de ellas, su altivez, su orgullo, su prepotencia. España no, ya nos vamos a las Azores. Estados Unidos, Inglaterra y nosotros, lo mismo, mismo nivel. ¿Y hoy cómo estamos? Ella está, Estados Unidos, Inglaterra y nosotros aquí abajo. Mal. Altivez, orgullo, y nosotros nos dejamos impregnar. Y es lo que quiero transmitirte. Cuidado cuando te dejas impregnar de los afanes, del espíritu de este mundo. ¿Cómo es el espíritu de Dios? Mira, si el Señor prospera a Jorge, y el Señor bendice a Jorge con algo y llega a él, yo me tengo que alegrar con lo que Dios le dio a él. No tengo que salir lleno de envidia a decir, ¿y por qué Dios le dio a él y no me dio a mí? Por eso me gustó tanto volver a leer Éxodo estos días, que estamos en Éxodo. No les he dicho lo de la Biblia y no me han recordado. Leyendo en Éxodo, el último de los mandamientos, que no codiciarás ni a la mujer de tu prójimo, ni a las posesiones de tu prójimo, porque todo eso lo aborrece el Señor. Pero a veces nosotros los hijos de Dios no nos podemos alegrar con el bien de otro hermano, cosa que no debería hacer. Y deberíamos aprender a caminar en los principios del reino y estar felices porque el otro está bendecido. Y Señor, ahora que lo veo bendecido, bendícelo más. Porque cuando tú dices eso, el Señor dice, uy, hay otro candidato de bendición. Ahí le voy a dar bendición. En cambio, cuando tú dices, ¿y por qué lo bendijiste? ¿Por qué bendices a Abel? ¿Por qué escuchas la ofrenda de Abel y no la mía? Si yo también traje una ofrenda, dice Caín. ¿Qué tiene diferencia el que no tenga yo? ¿Por qué lo bendices a Él? ¿Por qué lo miras a Él? Y el Señor lo exhorta a Caín y dice, ¿qué pasa con tu corazón, Caín? ¿Por qué tienes esa actitud? Entonces, fíjese, terminemos rápidamente esto. Los afanes. Segunda palabra que hay allí, el engaño de las riquezas. ¿Sabe que las riquezas son como una trampa en la que uno puede entrar y caer y quedar atrapado? Luego ya no sales. Te enganchan y entonces entras en el sistema donde tienes que hacer tantas cosas que, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? No puedo. ¿Y por qué empezaste a trabajar los domingos? Porque es que no hay de otra, porque es que el sistema está, que hay que trabajar el domingo y si no, uno no come. Pero el Señor dijo que el domingo, y me gusta que estemos leyendo Éxodo, lo que significa el día del Señor para Él y qué es lo que Él espera de Él. Y ese día no recogerán, ese día no comerán. En el viaje de ahora del desierto que vamos a ver, verán cómo les prohíbe que no pueden recoger maná ni nada, ni hacer ningún trabajo el día de reposo, el día del Señor. Entonces no se engañan. Luego, escuche, porque empieza por las riquezas, pero luego dice la tercera cosa, las codicias de otras cosas. Empieza por el dinero, pero el dinero luego te conecta con otras cosas, otros vicios, otras relaciones, y te ves metido en una maraña de cosas que luego dice, yo ahora cómo sigo a Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos que cuidarnos tanto, porque cuando estas cosas entran, no hay que dejarlas entrar, cuando estas cosas entran, dice este versículo, ahogan la palabra. Lo que tú ya sabes hoy, que hoy yo veo a varios que me dicen sí, cuando digo sí, lo del día del Señor, más sí, amén. Y mañana lunes te van a ofrecer un trabajo los domingos. Y ahí, pastor, ¿pero qué le vamos a hacer? Hay que cogerlo porque es que... Acuérdese del coche de Marcos Witt, acuérdese. Por no esperarse 2 días más y se puede quedar sin la gran bendición. Tú dices, no, todo lo que vaya contra el Señor, eso no. Lo siento, dejo pasar esa oportunidad. Y luego te está esperando la verdadera oportunidad de Dios en la que no vas a tener que fallarle a Dios. Esa es la bendición de Dios. Quiero decirte que es difícil, pero no es imposible tener abundancia sin perder la esencia del reino. ¿Escuchaste eso? Porque Lucas, espérate. Perdón, Marcos 10:24, me perdí un poco la cita. Porque Marcos 10:24 dice, los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? ¿Qué lección aprendemos de allí? Yo entiendo una lección, ¿saben cuál es? Que es difícil, pero no imposible. O sea, ¿que es posible tener riquezas y aún estar en el reino de Dios? Sí, ¿verdad? Cuidado con ese principio que nos han enseñado por años desde la Iglesia Católica. Yo he sido católico y el Señor redimió mi alma y mi vida. No estoy hablando mal contra la Iglesia Católica, sino estoy hablando de una comprensión mayor de quién era Dios. Y lo que quiero decir es que sí aprendí en la Iglesia Católica un concepto que aunque no me lo dijeran estaba ahí todo el tiempo, que es que los que aman a Dios tienen que ser pobres. Los que sirven a Dios, si verdaderamente aman a Dios, pobres. Si vas a ser sacerdote y no sé qué, tienes que hacer voto de pobreza. Porque y la pobreza. Y entonces, ¿para quién es el mensaje de Dios? Para la gente pobre, para los que no tienen nada, para los que son ignorantes. Y un malentendido tremendo respecto a esto. Cuando Dios lo que quiere, y vuelvo a remitirme a lo que les dije en el primer mensaje, ¿acaso no bendijo a Abraham? ¿Acaso no bendijo a Isaac? ¿Acaso no bendijo a Jacob? Claro, yo no estoy diciendo que a todos nos quiere volver ricos, porque el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Vale? Pero sí sé que es posible tener riquezas si está destinado para ti. Y si está destinado para ti, entonces tú tienes que ser el hombre o la mujer que antes de que te lleguen esas abundancias y esas riquezas, desde el principio tengas fundamentos, principios muy claros y luego cuando lleguen, esto no cambie quién seas. Dios no va a decir que tienes que ser pobre. Tú puedes vivir bien. Yo creo que Dios quiere que tengas un mejor coche, una mejor casa, que tus hijos vistan mejor, que tú puedas vivir una vida más cómoda, que puedas en algún momento viajar, tener vacaciones. Todos las necesitamos, ¿sí o no? Bueno, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el freno mismo de esa bendición somos nosotros. Y dice ese versículo entonces que es difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos, a los que confían en las riquezas. Entonces no significa que es imposible, sino que hay problema cuando tienen dinero, pero la raíz de lo que hay en su corazón ama tanto el dinero que sabe que el Señor le va a pedir y no está dispuesto a darle. ¿Ah? Y esta última cita bíblica vamos a meditarla. Lucas 16:11. Yo voy a leer la de la Biblia, Dios habla hoy. Dice, de manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? ¿La entendieron? Me gustó esta traducción porque creo que nos la deja muy clara, ¿verdad? Más clara que en la traducción de Reina Valera. Dice este versículo, de manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Termino con este pensamiento. O sea que tener dinero es como un termómetro con el cual Dios nos mide espiritualmente. Porque dice que si yo administro bien las cosas como Dios me pide en cuanto al dinero, Él me va a encargar cosas espirituales grandes y me va a revelar las cosas eternas. Dice, si no haces con dinero humano, esas riquezas injustas de las que habla ahí son riquezas terrenales, si con este no eres sabio, si con este no eres fiel, ¿cómo quieres que te consagre y te use en la obra? ¿Cómo quieres que te use para predicar? ¿Cómo quieres que te use para servirme? No puedo. No puedo. Primero tienes que ser fiel en esta parte técnica, pero que tiene que ver con el corazón. Buenos administradores, usando los principios de Dios y del reino respecto a las riquezas. Y entonces, segunda parte, no creas que Dios te va a dar riquezas para darte riquezas por dártelas. Te las va a dar para trabajar contigo, para usarte, para bendecirte, pero te va a preparar para cosas espirituales. Yo creo y espero de los empresarios que salgan de esta iglesia que sean personas espirituales. Que cuando estén en los lugares a donde otros no pueden llegar, en relaciones donde otros no podemos estar, ustedes sean la luz del mundo ahí donde tienen que estar. Ustedes estén a la altura. Yo no digo que estén diciendo amén, aleluya en la reunión de empresarios. Obviamente el empresario sabe moverse en medio del ambiente en el que está y usar el lenguaje apropiado. Pero no hay nada mejor que ver un empresario exitoso, una mujer, un hombre exitosos en Dios, moviéndose en medio de gente exitosa y decir, pero yo he encontrado cosas que te puedo aportar a ti que tú no tienes. Y yo he encontrado hombres que cuando están en medio de eso dice a los demás, ¿y por qué cuando vamos a hacer este negocio, por qué no oramos juntos y se lo encargamos a Dios? Y los demás dicen, ¿qué? Sí, sí, vamos a hacer el negocio, pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y he encontrado que la mayoría de la gente no se resiste a ese tipo de cosas. Entonces empiezan a ver a un Dios que en acción, en medio de la vida profesional, en medio del mundo de allá afuera, también está obrando. Yo creo que esto ha sido un mes de entrenamiento básico respecto a temas de finanzas que no les he enseñado ningún sistema financiero ni mucho menos, pero que hemos como podido masticar poco a poco, ¿no? Digerir muchos fundamentos y principios del reino para cualquiera de nosotros como cristianos normales en nuestras finanzas, cómo administrarlo, como para personas que están en trabajos y que están en negocios o que anhelan o esperan negocios. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón. Vamos a orar para terminar esta mañana. Pónganse de pie. Yo Hoy no voy a orar por las personas de los negocios porque creo que a la reunión a la que los he convocado el día martes voy a orar por ustedes, ¿vale? Pero hoy voy a orar en general por todos. Pero yo sí siento que el Señor quiere que yo, también como he hecho en otras ocasiones en este ayuno, transmita esa unción de Dios. Esa unción que bendice, esa unción que multiplica y que viene de Dios. Estamos en ese fluir. Amén. Estamos en ese fluir. Entonces no lo vamos a detener. Levante sus manos al cielo y hoy dile, Señor, aquí en este instante, Señor, te doy gracias por la palabra que me has dado. Te doy gracias por haber podido meditar durante estos 4 domingos sobre el reino y sus riquezas, por poder recordar que todas las riquezas que hoy tengo, Señor, lo que tengo hoy viene de ti, que también puedo recordar, Señor, que debo usarlo para tu gloria y con sabiduría, recordar que no debo poner mi corazón en ello, Señor, y también poder meditar en este día que si uso las riquezas para mi propio beneficio y no las uso para tu gloria y las uso de la manera como el mundo, bajo el sistema del mundo, me dice que la debo usar, pero no comprendo que son algo espiritual, yo puedo perderla, Señor. Y todo esto, Señor, como el espíritu de la perdiz, soltamos hoy, Señor, esto, Señor. Soltamos todo temor, suelte todo temor en el nombre de Jesús, suelte todo temor en las finanzas. Hoy aún en la necesidad, diga, suelto todo temor en finanzas. Yo he tenido miedo, Señor, me he sentido, ¿qué irá a pasar de mí en los próximos días? Yo suelto todo ese temor, Señor. No puedo tener fe y tener este temor a la vez, Señor. Yo necesito poder descansar en ti, Jesús, y poder recibir de ti, Señor, el consuelo, la paz y la fe para esperar en las promesas y para que cuando lleguen las oportunidades, Padre, yo pueda, Señor, ser fiel para dejar, Señor, que tú me des el poder para hacer las riquezas. Padre, lo que hemos hecho mal en el pasado, te pedimos perdón respecto a las finanzas. Muchas veces todavía nos estamos lamentando de lo que no nos funcionó aún hasta el año pasado. Dile, pídele perdón, Señor, suelto todo, me arrepiento de todo lo que no haya hecho bien y muchas cosas he sentido carga hacia ti, Padre, porque he creído que tú no me has bendecido y ha sido solo el resultado de todas las decisiones, conjunto de decisiones que tomé que me llevaron a esa crisis financiera, pero veo que me estás sacando, Señor. Yo veo bajo tus pies como una corriente que empieza a subir y a subir, te empieza a subir y a sacar y a sacar y a sacar de ese pozo. Y este año es año donde empezará a fluir de Dios las oportunidades. Yo veo oportunidades que se abren delante de nosotros. Pero el Señor está preparando en este día personas con oídos abiertos. Y esto es muy fuerte en la palabra profética de esta mañana. Oídos abiertos para escuchar dirección y obedecer en fe. Obedecer en fe lo que viene por delante. Escucha bien, tú que estás emprendiendo un negocio, el Señor te dice oídos abiertos. Oídos abiertos, no es tu sabiduría, no es tu sabiduría. Recuerda que yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas. Recuerda la iglesia de la Odisea que se envaneció en sus riquezas creyendo que eran ellos los que lo conseguían. Y tú vas a decir desde hoy, no, Señor, yo no quiero ser un pobre desventurado, desnudo, con dinero, Señor. Yo quiero ser una persona rica, rica, rica espiritualmente. Y yo quiero, Padre, moverme en esa dimensión gigante de las finanzas del reino. Yo te pido en este tiempo, Señor, corazones que te amen y se apasionen por ti, Señor, y que este amor, Señor, llegue hasta el área financiera, hasta la sabiduría, hasta la inteligencia y hasta las oportunidades, Señor, que se tienen que dar delante de nosotros. Yo declaro, Señor, hoy puerta abierta delante de nosotros en el nombre de Jesús. Yo la declaro en el nombre de Jesús para que nuestros ojos empiecen a ver, Señor, prosperidad, sanidad, trabajo, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias porque hubo muchas pruebas en este ayuno, como decía el pastor Jorge hoy en la meditación un momento, Señor, pero en medio de todas las pruebas nos sacaste tan victoriosos, preparados para que en este momento estemos aptos para recibir bendición, Así que nos declaramos aptos para recibir la bendición y levantamos nuestras manos, Señor, para tomar de la fuente, para recibir ese trabajo, Señor, que necesitamos. Lo necesitamos, Padre, no es un lujo, lo necesitamos. Señor, yo necesito ver, Señor, con mi fe, que tú bendices a tus hijos, Señor, con esos trabajos. Señor, las bendiciones que estamos esperando del cielo en los negocios de oportunidad. Señor, ahora mismo, Señor, el corazón se rinde para decirte, Señor, si hay algo en mi vida que impidió que esta oportunidad se diera, Señor, lo he rendido hoy porque quiero que la siguiente oportunidad esté listo para eso, Señor. Y abre puertas, Señor, abre caminos donde no los hay, Señor, en el nombre de Jesús. Trae luz a la casa de tus hijos, aunque haya tinieblas fuera en las casas de los egipcios. Trae vida, Señor, y resurrección en nuestra iglesia, Señor. Trae, Señor, algo que haga que se muestre que la gloria tuya está en esta familia, Padre, y que esta familia, Señor, pueda contar con alegría cuán grandes cosas has hecho tú con ellos. Y te bendecimos, dale un aplauso al Señor y dale la gloria esta mañana, porque terminamos exaltándole solo a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él. Recibe esta honra que te damos solamente para ti, Jesús, Hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno, pastor, gracias por la palabra. Creo que hemos sido bendecidos. ¿Cuánto nos falta aprender, no? Cada vez que escuchamos la palabra de Dios.